the other side of the street I knew. Stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divagaciones Tecnológicas, un podcast sobre tecnología. Estoy grabando hoy, martes 25 de septiembre, y yo soy Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy quería hablar un poco de un tema que está bastante candente en este último tiempo y tiene que ver un poco con el tema de la sindicación, de los feed, de los RSS. Y es que, como ya grabé en otro episodio del podcast anterior, todo se está moviendo alrededor de la sindicación en FeedBurner. Y es que aunque a pesar de que el día 17 de octubre pasado no estaban funcionando las estadísticas, mucha gente estaba tuiteando sobre eso y se estuvo hablando sobre eso, yo de hecho grabé el podcast, pues me he dado cuenta que ya podemos ver los datos de nuevo de las estadísticas, que el día 23 ya empezaron a contabilizar de nuevo las suscripciones que uno tiene, pero no sé hasta qué punto son fiables, porque yo, claro, dejó de funcionar, yo no sé si fue una avería temporal o qué pasó, pero bueno. De momento se están contabilizando las suscripciones, lo podéis ver en las estadísticas quien lo tenga, pero bueno, la verdad es que todo lo que está pasando alrededor de este servicio de Google confunde mucho y pone y Google está dando muy poca información al respecto y nos está poniendo un poco nerviosos. Porque aparte de lo que ya estuve comentando, de que habían dejado caducar, morir la dirección, la URL de FeedBurner en Japón, el .jp, y que habían mandado también los grupos de allí diciendo que lo dejaban y todo lo demás, Google, así un poco de modo silencioso, ha publicado que dan por obsoleta las APIs de FeedBurner y que van a pagar el próximo día 20 de octubre el servicio. Además, lo han dicho así, que lo apagan y que se acabó. Si queréis podéis verlo en la página de developers.google.com/FeedBurner, pues ahí veréis arriba que pone deprecate y nada, que lo dejan como obsoleto, que shutdown del servicio y se acabó. Yo no sé si solo se refieren a la API, para que no se pueda trabajar por ella, o al servicio en sí. Yo creo que en cualquier caso, FeedBurner es un producto que ha sido descuidado por Google en los últimos años, eso lo sabemos todos. Pero bueno, la verdad es que sigue siendo el producto dominante para gestionar los RSS feed. Así que nada, que muchos desarrolladores además están trabajando con ello y demás. Así que no sé, el futuro no sé lo que deparará. Es un poco inseguro y el cierre yo no lo descarto. De todos modos, también contaros que el pasado 26 de julio, la cuenta de Twitter de FeedBurner decía: cerramos esta cuenta, gracias por ser un fiel seguidor de FeedBurner a lo largo de todos estos años. Pues la verdad que la cosa pinta mal, porque si también cierran la cuenta de Twitter, pues tiene... No sé, es bastante extraño todo y Google no está explicando nada, que yo creo que es lo peor. Cuando se da la información, pues bueno, pero cuando no hay comunicación. Así que nada, no sé si más allá del día 20 del próximo mes, de octubre, pues no sé si seguirá funcionando o no, o quizás solo funcione hasta que caduque el dominio, que es el próximo 1 de diciembre de 2014, todavía queda un poco de tiempo. O quizás lo que deja de funcionar es la API, no el servicio, no lo sé. Pero a fin de cuentas... Este redireccionador lo utilizamos con otros tanto, entonces la API es necesaria, no lo sé. Pero bueno, quería comentarlo sobre todo por el tema este que la gente no sabe muy bien de qué va. Y bueno, ya siguiendo con la línea, pues mucha gente quizás no sepa lo que es un RSS. Entonces, pues quería comentarlo para quien no tenga idea. Y el RSS es un sencillo formato de datos que se utiliza para difundir contenido a suscripciones de un sitio web. Tú tienes, por ejemplo, tu blog, tú vas escribiendo entradas y eso genera un fichero, que es este RSS, que es un fichero en formato XML con una serie de etiquetas y demás, que si tú te suscribes a esa etiqueta, a ese fichero, a ese RSS, pues vas viendo todas las actualizaciones que se producen en el sitio web. Este formato está genial porque permite distribuir el contenido sin necesidad de un navegador, porque lo puedes utilizar en una aplicación, es lo que utilizan las APIs, como decía antes. Y nada, con un software para leer estos contenidos RSS, se pueden ver. Estos software que leen los contenidos se llaman agregadores. Por ejemplo, se me ocurre pues el Google Reader y alguno más. De todas maneras, también se puede utilizar el mismo navegador para ver los contenidos RSS. Y que casi todos los navegadores ya lo permiten. Aunque al final cada navegador, como es de su padre y su madre, pues funciona de una manera. ¿Para qué sirve un RSS? Pues bueno, al final es lo que estaba comentando un poco. Sirve para facilitar el acceso a la información web que se actualiza con regularidad. Por ejemplo, yo tengo un blog que voy actualizando cada cierto tiempo, eso genera un RSS, y si alguien se suscribe a ese RSS, pues cada vez que yo publico una entrada, se le va a reflejar y va a verlo. Es ideal, porque al final no podemos estar pendientes de entrar a 70 páginas, entramos solo cuando lo necesitamos a leer algo que nos interesa, y lo vemos a través del RSS, de esta suscripción. Cualquier usuario puede suscribirse a un feed. Eso ya lo sabemos y obtiene así la última noticia que se envían al agregador o al lector RSS, como decía antes. Esto en el tema de los podcasts es muy importante porque hay también agregadores en este sentido que son para los audios, también lo hay para vídeos, como por ejemplo, no sé, se me ocurre Instacast, que es el que yo uso. Cada vez que alguien actualiza un podcast, publica un nuevo capítulo, si estamos suscritos a él, pues se nos detecta, se nos descarga. Vemos la información que se haya puesto en la entrada y demás, y podemos escucharlo. Así que está genial para utilizar estos feeds, para que nos alerten al lector de RSS y cualquier cosa. Ni que decir tiene que esto lo podemos utilizar tanto en blogs de texto, con fotos, o de vídeos, o de audio. Pero bueno, supongo que todos estáis acostumbrados a utilizarlo y tampoco tengo que hablar tanto de este tema. Y el modo de suscribirse a los RSS sabéis muy fácil cómo es. Ya sabemos para lo que sirve, pues nada, podemos utilizarlo y si alguien no sabe, pues bueno, con la descripción que acabo de dar yo creo que ya queda bastante claro. Quizás haga falta instalar un agregador, como digo, viene en el dispositivo móvil o en el ordenador. Cada uno, hay un montón de servicios, también hay servicios en línea, que dije antes, está el de Google Reader o BlogLines y demás. Y luego también hay otros agregadores para macOS, para Windows, la verdad es que hay bastantes. Si queréis, pues bueno, igual pongo después la entrada. Quiero crear una entrada en mi blog hablando un poco de esto para dejarlo más claro, con enlaces y demás. Y bueno, lo haré. No sé cuando saque tiempo, pero lo haré. Y siguiendo con todo esto, pues bueno, a mí me surge el problema de que yo quiero tener mi feed de mi podcast, que aunque lo subo, como sabéis, a Spreaker, a iBooks y a iTunes. Y viendo el tema, porque yo ahora mismo estaba sindicando con FeedBurner, viendo que no sé si va a funcionar o no va a funcionar, pues se me plantea el problema de, oye, si esto deja de funcionar, ¿cómo lo vas a hacer? O si no sabes si va a dejar de funcionar, arréglatelas antes para que no te pille el toro. Entonces me he puesto a investigar, también pidiendo ayuda a alguna gente por Twitter y demás, leyendo mucho. Y bueno, yo como digo, tengo una página web, un blog montado en WordPress, que es donde yo escribo mis artículos, mis historias, mis divagaciones tecnológicas, como digo. Y bueno, llegó un día después de todo eso que también me dio por grabar el podcast, que también publico ahí. Ahora mismo lo estoy poniendo con el player de eBooks y bueno, más adelante lo voy a cambiar porque no quiero depender de terceros, no quiero depender de Spreaker, no quiero depender de D-Books, quiero montármelo yo solo por mi cuenta y aunque siga dando servicio en esas plataformas, porque hay mucha gente que me escucha a través de aplicación o a través de la página online de ellos o lo que sea, pues me lo quiero montar por mi cuenta. Entonces lo que he pensado es grabar los capítulos en mi propio servidor, en mi propio hosting y publicarlos a partir de mi página web y generarme yo mi propio feed. Y ese feed el con el que voy a alimentar tanto Spreaker como eBooks y como iTunes, sin utilizar un tercer servicio como pueda ser redireccionador de FeedBurner. Esto, que seguramente lo hayáis pensado alguno, pues tiene un problema previo, que tampoco lo veo yo tan grave, que es el problema de la tasa de transferencia de los archivos. Si te escuchan tres personas no tienes problema, porque las tasas de transferencia pues suelen ser más amplias, pero si tu capítulo o tus capítulos se lo baja muchísima gente, tienes bastantes reproducciones, pues claro, el ancho de banda de esa transferencia se te come rápido y tienes que acceder a un plan superior o pagar una penalización y demás, y al final pues te puedes arruinar. Entonces yo he estado mirando servidores que me den confianza y hosting que me dé confianza y que el límite y que la transferencia sea ilimitada, no haya límite. Yo concretamente, y no es por hacer publicidad, yo hablo de lo como este podcast mío y yo es mi experiencia la que habla. Pues yo recomiendo, y es el que yo tengo, pues el tema de pues el hosting de Red Coruna, Red Coruña o redcoruna.com, que tiene planes ilimitados de transferencia y la verdad es que funcionan bastante bien. Tienen un servicio de atención al cliente las 24 horas, todos los días del año. Son españoles, con lo cual te entiende bien con ellos. son gallegos por el acento. Bueno, no son caros para nada, además de vez en cuando sacan códigos de descuentos. Y bueno, alrededor de por unos 40 euros al año puedes tener un servicio de este tipo, que yo creo que está bastante bien. Entonces, mi idea es, en ese, como digo, en ese hosting mío, pues tener mi carpeta al final con los audios y luego ir publicando a través de mi blog, pues las distintas entradas a esos audios. Y bueno, así podría publicar, digamos, este podcast y tal. Pero bueno, ahora me surge el segundo problema, que sería generarme mi propio feed. Pues entonces hay un plugin de WordPress que se llama PowerPress y os quería hablar de él, porque la verdad es que funciona bastante bien, muy cómodo, sencillo, en el momento que le das dos vueltas lo entiende y bueno, es una solución buena para añadir el soporte al podcasting, que al final en este mundillo no estamos moviendo muchas personas, que nos estamos animando a grabar y demás. Si no te interesa este tema, pues bueno, a partir de aquí este capítulo no tiene mucho más sentido porque ahora voy a hablar del plugin este. El tema, como digo, yo tengo mi audio, mi MP3 del capítulo que sea montado en un directorio en concreto, con su nombre y tal, de fichero. Cuando yo creo una entrada en WordPress, pues sobre, no sé, capítulo 1 hablando sobre tal. Escribo ahí toda la entrada que yo quiera, con enlaces, con historias. Agrego en la parte del fichero multimedia, agrego con su ruta correspondiente donde tengo el MP3, que al final es un directorio de mi sitio web. Y bueno, para que me funcione bien el agregador, como digo, tengo que tener el plugin este que se llama PowerPress. Y esto lo que me ayuda es a generar el MP3 para que se pueda sindicar dentro del feed. Me va a decir también el tamaño que tiene, la duración que tiene, que todo eso lo hace automáticamente. Y bueno, la verdad es que permite muchas cosas, porque al final también tiene tu propio reproductor multimedia, está montado en un HTML5. Y en cualquier caso, lo bueno que tiene PowerPress es que permite que el contenido publicado sea reproducible desde cualquier plataforma. Y da igual si es Flash o HTML5, aunque HTML5, como decía, es la opción preferente del reproductor. Pero puede adaptarlo para lo que generan todos los blogs. Pues si no tiene Flash o lo está utilizando en un blog y lo está leyendo de un dispositivo Apple, con iOS, por ejemplo, que no emite Flash. La verdad es que bastante bien, no es feo el reproductor y demás. Al final, para organizar todo este tema, el feed, así a priori dirías, joder, es que me va a redireccionar, me va a suscribir todas las entradas del blog. No, porque nosotros lo que tenemos que hacer es crearnos distintas categorías. Yo, por ejemplo, en mi blog, pues yo tengo, por ejemplo, pues artículos, noticias, lo que sea. Y tengo una categoría que se llama podcast. Todo lo que publique siendo un podcast realmente, con su fichero MP3 y con su audio, lo etiqueto bajo esa categoría. Con lo cual, al final, el feed este que yo estoy diciendo, lo pongo y lo configuro para que solo me meta en ese RSS lo que esté publicado bajo la etiqueta de podcast, bajo la categoría de podcast. Eso al final te permite, como digo, generar tu entrada en tu blog de forma normal, con todo el texto que tú le quieras poner descriptivo del capítulo, abajo su reproductor en HTML5, con su barrita típica, con el play, con el tiempo y todo lo demás, y eso al mismo tiempo te está generando en un feed que se te graba también en tu sitio web. La ruta también es configurable y todo lo demás a través del plugin este. Y bueno, se va generando el XML de turno, que ese es el que después se lo tienes que pasar bien a Spreaker, bien a iBooks, bien a iTunes, para que se vayan detectando tus actualizaciones y demás. No sé si os ha quedado bastante claro, si no, mi intención, ya digo que no sé cuándo, es montar un pequeño tutorial manual de los pasos que he ido contando, porque también es más complicado decirlo por aquí así y hablando de pantallazos que quizá siempre va a quedar más claro que por voz, pero bueno, aquí en el plugin este, al final, como digo, se te instala en una parte cuando tú tienes tu entrada del blog de WordPress, pues abajo se te instala el plugin, tiene una pequeña parte de entrada que ahí es donde se mete, por ejemplo, pues pone episodio podcast, pues tú ahí metes el media URL, pues ahí pone la dirección de tu MP3 directamente, http dos puntos barra barra, en mi caso sería premiumcm.com/capítulos o /podcast/capítulo1.mp3, Cuando le das a un botoncito que tiene al lado que pone verificar, verify, está en inglés todo, pues te dice el tamaño del fichero, porque lo tiene para que lo detecte automáticamente, y la duración del MP3. Se pueden subir otros sistemas de audios, también lo digo, que no lo he dicho antes, pero bueno, yo utilizo el MP3 y creo que casi todos. Luego abajo tiene una serie de campos personalizados que lo tenéis que activar en WordPress arriba del todo de la entrada, supongo que eso ya lo sabéis, y ahí se pone por el nombre el enclosure. Y bueno, el valor, otra vez, la ruta del MP3. Que eso, vuelvo a decir, se hace solo. Luego, eso por la parte de la entrada. Luego, en una pestaña de configuración del plugin este, los feeds, pues hay que decir que añada todos los feeds. Y luego decimos que queremos incluir el feed con las cabeceras de los links en HTML. Porque, por ejemplo, si yo en este podcast voy a hablar. Voy a crear la entrada y voy a escribir el artículo, aunque lo voy a hacer al revés, pero imaginaros que escribo un artículo o después lo puedo cambiar. Escribo un artículo, digamos, con sus pantallazos y todo eso a modo de tutorial, y en el podcast he hablado de esto, pues puedo poner un enlace a esa entrada del blog. O no sé, si estoy recomendando para como lector de los feeds el Google del Reader, pues bueno, puedo poner un enlace ahí. Entonces, con esto estoy permitiendo que los enlaces se puedan hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? Luego hay una pestañita dentro del plugin este, en la configuración, que se llama iTunes Listing Information, y ahí lo que tienes que poner es tu suscripción de URL en iTunes. Pues nada, yo ahí, si tú te buscas, yo me busco en iTunes, pues yo tengo ahí mis divagaciones tecnológicas con mi ID y el numerito que te suelen dar. Yo lo pongo ahí de manera que este feed ya vaya a alimentar a iTunes directamente. Y bueno, luego hay otra parte que pone iTunes Feed Setting, y ahí es donde, como digo, pues tienes que decirle en iTunes bajo qué, cómo te quieres suscribir. Tienes la categoría, en mi caso es tecnología y podcasting, otra gente pues puede ser, no sé, libros, lectura o sobre cocina, cada uno el podcast que tenga. Y luego está el iTunes Explicit, pues bueno, ahí cada uno sabe si dice más palabrotas, menos palabrotas, porque ya sabemos los yanquis para esto cómo son, de moralistas, y bueno, pues puede decir que no dicen nada, o que sí, o a veces, o que te lo evalúen ellos. Luego tienes el Custom Podcast Channel, que al final es lo que decía un poco, yo mi canal, que se llama Podcast, y la URL apunta a la ruta donde se genera el feed sobre esto, pues yo lo tengo bajo la etiqueta de Podcast. Esto está así y es muy configurable porque yo quizás quiero tener cuatro RSS, o quiero tener uno para el tema de los podcasts, otro para el tema de noticias y otro, no sé, me da por escribir recetas de cocina y quiero crearme una categoría de cocinas y a partir de ahí, pues no sé, imaginaros. Genero un feed con vídeos de cuando me meto a la cocina a cocinar. No sé, que es bastante configurable todo esto. Igualmente lo que decía, en category podcasting, pues ahí pones tu etiqueta. Yo, por ejemplo, como digo, yo ahora mismo solo estoy indicando en ese feed el tema del podcast. Entonces, todo lo que se me publique bajo la categoría de podcast que tengo yo, pues se me añade a ese feed y ya está. Y la verdad es que no tiene mucho, mucho más que contar esto. Como digo, el plugin se llama Blueberry PowerPress. De todos modos, lo voy a poner en la entrada del audio que creo en mi blog. Voy a poner un poco esto, el tutorial cuando tenga tiempo. Ya sabéis que a la gente con familia y trabajo nos cuesta más trabajo grabar que a otros. Y bueno, yo es lo único que quería grabar porque hay gente que me ha preguntado. Y bueno, pues mira, ya que me han ayudado a mí y yo también me estaba peleando un poco y tal, pues si puedo ayudar un poco a la gente y demás, pues estupendo. Como digo, la solución que yo voy a tomar, ya lo tengo prácticamente decidido, es montármelo por mi cuenta, tener mi servidor, meter ahí mis audios, no tener límite de transferencia, generar mis entradas en mi blog, generarme yo mi propio feed. Y ese feed, el que voy a distribuir a iTunes, a iBooks, a Spreaker y a cualquier plataforma en el fondo, que me atraiga oyentes. No me puedo centrar solo en uno porque quizás pierda audiencia o tal, o deje a gente colgada, más que perder audiencia, tampoco sé quién me escucha. Pero bueno, si alguien me estaba escuchando por un sitio, que no desaparecer y quedarme sin dar explicaciones. Sé que hay gente y hay podcasts que con la última cosa que ha hecho iBooks no le ha gustado porque están metiendo dentro de tu propio feed que te generan ellos, están metiendo publicidad, además no han avisado, con lo cual mucha gente se ha sentido molesta y dice, pues mira, me voy y ya está. Yo de momento, pues no lo sé, No me ha tocado ningún anuncio de por medio. Cuando me pille, quizá no me guste y me vaya, pero de momento seguiré ahí. Y bueno, la verdad es que Spreaker también te mete su publicidad, pero te mete al principio del podcast. No te está metiendo en mitad de un capítulo, en mitad de tu feed, no te está metiendo eso. Te lo hacen al principio, todo el mundo lo sabe, lo han hecho siempre. Y Books, la verdad, que hacerlo así de forma callada y sin avisar, pues bueno. Y nada más. No sé, el tema creo, y eso no lo he podido probar. Creo que el tema este del plugin que digo, el Blueberry PowerPress, creo que también tiene un sistema de estadísticas. Sé que hay una versión Pro que sí es de pago, o creo que se paga una vez y se compra y la puedes utilizar. No sé cómo va el tema de las estadísticas, pero bueno, supongo que se podrá poner para usarlo y demás. Tampoco sé hasta qué punto el lector este de estadística de Google Analyst lo puedes poner tú asociado a las entradas de podcast de tu blog y mirarlo por ahí. Pero bueno, la verdad es que a priori, sin saber precio, sin tener ni idea de nada, ya os digo que esa parte no le he prestado demasiada atención. Si esto funciona bien y lo he estado probando, haciendo pruebas y funciona bastante bien, yo creo que incluso merecería la pena pagar, si no es demasiado caro, el tema de estadísticas si queréis y contabilizar todo eso. Pero bueno, como digo, con esa parte todavía no me he peleado, voy poco a poco, no tengo mucho tiempo, pero creo que puede ir bastante bien. Así que nada, espero que os haya aclarado un poquito la cosa. La verdad es que acepto preguntas, si las sé la contesto y si no, pues intentaré estudiar, leer, preguntar y contestaros para no dejar a nadie colgado. Y bueno, como ya sabéis, mi método de contacto son lo de siempre. En Twitter soy PremiumCM, podéis contactarme por ahí, preguntarme, decirme si os ha gustado este capítulo, si os aclara o si os estoy enredando un poquito más. También tengo un correo electrónico por si la pregunta o lo que me vaya a decir es más extenso. Es contacto@premiumcm.com. Y nada más, que como digo, que voy a intentar seguir investigando en esto. Mi idea es montarme el sistema de publicación de podcast y todo lo demás de esta manera. Y nada, ya iréis viendo si funciona o no funciona. También, que se me iba a olvidar, acabo de estar hablando con un tuitero a través de por teléfono. Porque hemos estado por Twitter contactando y tal, y al final me era complicado explicarle. Digo, mira, llámame por teléfono y lo hablamos. No voy a decir su nombre por si no quiere que lo diga. Y bueno, el caso es que su podcast ha desaparecido de iTunes. Entonces, lo que le he dicho, porque a mí también me pasó eso, como algunos sabréis, y yo lo que hice, yo a iTunes estaba mandando el feed de Spreaker y desapareció. Bueno, yo le dije que lo quitasen, lo bloquean, hay gente que se lo han quitado sin decir nada, no lo sé, no sé qué criterio utiliza tampoco iTunes y es complicado, pero la única manera de cambiarlo es añadiendo unas etiquetas al XML del feed, que en mi caso no podía porque no era mío, era de Spreaker. Entonces lo que hice en Spreaker es cambiar el nombre del podcast, en vez de divagaciones tecnológicas, pues le puse mis divagaciones tecnológicas. Marqué una check que hay justo debajo, que lo que te hace también cambiar la dirección del feed. La agregué a iTunes. Creo recordar que me dijo que ya existía. La verdad es que ese punto se me olvida, no lo recuerdo. Pero el caso es que a la hora, hora y media, empezó otra vez a estar el iTunes informado. Mi podcast que no estaba, pues ya estaba. Y viendo que ya se llamaba en iTunes Mis Divagaciones Tecnológicas, volví a Spreaker, le volví a dejar el nombre que siempre ha tenido, Divagaciones Tecnológicas, que es el nombre de este podcast. Y esperé otro rato a que se propagara y demás, y ya en iTunes ya lo tengo todo bien. Lo digo por si alguien se encuentra en esta tesitura, como me han contado esta tarde, y yo creo que así se le puede solucionar la papeleta y no tiene que estar añadiendo un feed nuevo, creando un nuevo nombre para el podcast, que siempre es un follón. Como digo, se le cambia el nombre, se le añade algo, el apellido podcast o lo que sea, y cambiando la URL y tal, se cambia. Si ya estuviste en iTunes antes y nunca has estado, pues bueno, tendrás que mandar. Y nada más, me despido ya de vosotros. Creo que llevo grabando 25 minutos o cosas así. Y bueno, a ver si puedo subir esto sin editar mucho. No sé cómo se escuchará, porque estoy grabando así un poco de rapidez. Y quería dar mucha información en poco tiempo, para que no se me comiera el tiempo en Spreaker, que más de 30 minutos no soportan los capítulos. Así que nada, a ver qué pasa con el FeedBurner, que no, si Google nos aclara algo en estos días, si no, si a partir del día 20 de octubre sigue funcionando o no. Y nada, iremos siguiendo en contacto y bueno, ya iré grabando también lo que vaya pasando. Muchas gracias por escucharme y hasta luego.